toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Buenas noches, otro miércoles de Es lo que hay. Hoy sin invitado, así que estamos acá el operador César Cejas, el negro, en los controles. Hola, sí, ¿me escuchás, Juancho? Sí, una barbaridad. Y bueno, con una consola medio estrambólica. Sí, muy raro. ¿Me escuchás vos ahí? No, yo te estoy escuchando re bien. No, no sé, bueno, alguno que llame o mande un mensaje a ver si nos están escuchando. Número 437-393 si te querés comunicar por vía telefónica. O 1555-5587 si nos querés mandar un mensaje por WhatsApp. Vamos a estar atentos al WhatsApp porque, bueno, este programa vamos a ver si lo armamos entre todos. Nos dan una mano desde ahí pidiendo temas y haciendo llevadero este espacio, bueno, que hoy... Por temas de trabajo y otras cosas no tuvimos el tiempo como para invitar a alguien. Bueno, ¿tenemos algún temita musical como para arrancar? Hay varias cosas para comentar, algunos. Dale, arrancamos con un tema y luego volvemos. Y bueno, y esperamos que nos vayan mandando temas musicales, temas para tratar. Vamos a ver cómo la remamos, ¿no? Dale. Desde que no estás aquí, muero por ti. Parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que amé, esa mujer, estás aquí, desde el principio del fin. Voy recorriendo las calles, rodando y rodando, buscando tu luz. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer. Bueno, ahora, a ver si ahora me escucho, sí. Bueno, no escuchábamos el tema, pero bueno, vamos agarrándole y acomodándonos sobre la marcha con la nueva, esta es la nueva consola, ¿no? De repuesto vendría a ser. Claro, sería el muleto, el muleto en las carreras de auto. El sábado estuvimos en Varadero, en una reunión de pescadores artesanales. Así que un saludo a todos los pescadores artesanales, a los que estuvieron y a los que no estuvieron, porque los que no estuvieron también están representados por los que fueron. Se discutió el tema de las leyes de la pesca artesanal y lo que las conclusiones que se sacaron son las conclusiones que se van a presentar a cierto organismo para poder legislar, ¿no?, sobre la pesca. Me escucho muy fuerte la voz de lo de atrás. Es lo que hay. Ahí. Miércoles 20 horas por la 92.5 FM. Ahora sí. Ahí está saliendo el otro separador, ¿no? Ah, ahora sí. Ahora me escucho yo. Ahora sí estamos, Juancho. ¿Ahora estamos? Ahora estamos. Yo no, la verdad que no puedo, no, me puse la radio del celular, pero no engancho, no. Medio raro. Ahora estamos. Bueno. Y muy pronto, ya hace noticia reciente, se va a hacer una exposición en Casa Raíz el día, ya lo confirmamos. Sí, ya lo podemos decir. El día 8 se va a hacer una exposición de fotos de la isla, sacada por la misma gente de la isla, por sus habitantes. Va a ser... Sacan fotos con celular, esas fotos del celular las estuvimos subiendo a la página de Asociación Civil de Pescadores Artesanales La Palometa. Claro, y bueno, vamos a imprimir esas fotos y vamos a invitar a la gente de Isla, quien sacó estas fotos en Casa Raíz, sería el domingo 8. 8 de julio. 8 de julio. Y arrancaría a partir de las 11 de la mañana. 11:30 por ahí. 11:30, los chicos de Casa Raíz van a estar haciendo la parte gastronómica. Y bueno, va a haber artistas que nos van a acompañar. Vamos a tener a lo mejor algún malabarista. Gente que lea poesía. Sí, lo que sea, generalmente siempre... Todas las expresiones culturales que podamos tener. Así que los que también se quieran sumar a esta movida, bienvenidos sean. Ya te puedo adelantar algo. Sí. Ya tenemos una banda confirmada. Una banda confirmada. Que se ofrecieron inclusive. Sí. Camalotal. Camalotal. Así que, pero una banda... No, importante. Sí. Así, no, pero además con muchos instrumentos. Sí. Pero bueno, lo vamos a manejar. Y la idea, bueno, es ir viendo a ver cómo nos va tratando el tiempo y a lo mejor, no sé, cerremos con un baile. Sí, también le mando un saludo muy grande al señor Pichuco Gómez, que estaba esperando, Pichuco, la fiesta. ¿Va a estar Pichuco? Yo creo que sí, porque él estaba comprometido ya con una actuación el 7, así que ahora el 8 le cae justito. Bueno, así que Estamos invitando a todos, ya agenden esa fecha. Va a haber, arrancaremos, vamos a arrancar tempranito, un domingo a las 11 y 11 y media de la mañana. Te levantás a los que trasnochan. O vos sigan derecho. Claro, también. Para la resaca, ¿no? Del veneno se cura con veneno. Claro, exacto. Así que si sabrás de eso, vos. Yo nunca lo he puesto en práctica. Claro, claro. Nosotros los abstemios no tenemos ese problema. No tienen ese problema. No. Así que vuelvo a pasar los números de teléfono, 437-393-1555-5587, línea directa, WhatsApp, por Facebook en Es Lo Que Hay. Un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando de manera online por lacorrentada.org. Y un saludo muy especial de mi parte a todos los habitantes de la isla. Ayer estuvimos de recorrida en isla, así que bueno, fuimos a la zona de Los Lobos, estuvimos en lo Medina, acá en lo de Marina Goyena, en lo de Anaí, Colorado, Fernando Schellleiter, medio raro el apellido, medio difícil, ¿no? Pero, bueno, viendo el tema de los filtros estos que se entregaron hace un tiempo, donde los están usando, donde les es beneficioso para ellos, para poder tener agua potable. Y bueno, la semana que viene también vamos a estar de recorrida el día miércoles, el día jueves. Un saludo para Ezequiel Albiger, compañero de laburo. No sé si estará escuchando desde Varadero. Un crack el Ezequiel. Así que bueno, un saludo para Elesi, un fuerte abrazo. Y volvió, tuvimos ayer el grato placer de volver a recorrer las islas con más de compañero de trabajo, un amigo, alguien que se generó un lazo fuerte de amistad, que es con Tincho Diano, con Martín Diano. Martín Diano. Que en algún momento lo tuvimos acá en la radio, sí. Venía y estaba. Así que bueno, también saludo para Martín, saludo para los compañeros de trabajo, los compañeros del INTA. El Hombre Abeja. El Hombre Abeja, que en la otra, la recorrida anterior, también había ido el Hombre Abeja a recorrer isla. Así que, bueno, un saludo para todos, un saludo para Pipo Ledesma, allá de Los Lobos. Al amigo Gastón Ramallo. Gastón Ramallo, de Varadero, a Juan Casarote. Exacto. Sí, tenemos mucha gente de la zona de isla, con las cuales vamos generando un vínculo, ¿no? Claro. Y la verdad que es hermoso. A mi amigo Benvenuto, también, que el sábado y domingo me invitó y voy a ir a pasar sábado y domingo a la isla. De relax. Sí, sí. Caña, un vino. No, vino no puedo. No puedo. Agua de río, o sea. Filtrada con el filtro. Así que bueno, para toda la gente de isla, ahí estuvieron subiendo fotos, está bastante frío la zona de isla. Mucha neblina en la mañana. Sí, y además mucho frío y bueno, tienen sus estufas hogar andando a full para poder calentarse y todo eso. Es una época medio dura en la isla, pero la verdad que es hermoso ver el amanecer y después cuando sale el sol ya. Es como que hace más calor que en esta zona. Como yo no sé, yo voy y no noto tanto el frío, ¿no? Le tendría que preguntar eso, ¿sabes quién? A Meteo, porque debe haber otra temperatura, supongo yo, en la isla. Sí, puede ser, por a lo mejor el agua, todo el ambiente que se genera ahí, que la temperatura no baje tanto como en la zona de siempre. Yo, por lo que he hablado con ellos, es como que las heladas son menos fuertes, los fríos son menos fuertes. Hoy, por el tema de la deforestación que hubo en la isla, por las inundaciones, por los terraplenes, hay menos árboles que a lo mejor los vientos pegan un poco más fuerte, pero bueno, el agua y todo eso creo que genera otro tipo de temperatura. Así que, bueno, vuelvo a repetir, 437-393-1555-5587, para quien quiera llamar, pedir tema. Hoy es un programa que, bueno, no tenemos invitados y lo estamos tratando de hacer entre todos. Entre todos. Así que vamos con otro tema y seguiremos remándola en dulce de leche. Es lo que hay. Miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corriente. Bueno, ahí dos reclamos tenemos. Uno, que alguien que no lo está, puede estar escuchando por internet, que acá está saliendo y hay gente que lo está escuchando. Sí, hay que recordarles que tienen que entrar a lacorrentada.org y que sobre el final de la página, hacia la derecha, inclusive ahora está el logo de Es lo que hay. hay que apretar play ahí y en teoría tendría que estar sonando. Bueno, y no sé para qué le explicamos por acá, porque si no está, uno puede escuchar, es medio difícil. Sea, mandamos un mensajito de audio. Bueno, mandamos después un mensajito de audio. Ahora me mandaron a decir que sí, que ahora entraron, está, pueden escuchar. Vamos, todavía. Y vamos a pasar, voy a pasar bien lento el número de celular, por si quieren mandar WhatsApp, porque también me dijeron que el número de celular lo paso muy rápido y no lo pudieron grabar. Así que Pato para vos, Pato Bennazar para vos, 15-55-55-87. Te lo leo de nuevo, pero al revés, 7-8-5-5-5-5-5-1. Por la duda que, bueno, de alguna de las dos formas, creo, Pato, que lo haya enganchado. Así que... Gran cocinero el Pato. Hay que felicitarlo por lo que sucedió el sábado. Sí, la verdad que lo llevamos al Pato de cocinero el sábado y para 60 personas hizo empanada frita, pescado frito, con la ayuda de el Picuí Alveja, con Ezequiel Alveja. Así que la verdad que la comida muy rica, muy muy rica, las empanadas de... No, de, una cosa impresionante. Las empanadas de pescado, y cómo es, ¿no? Esto, yo, vos hace 2 años atrás me decía, me daba una empanada de pescado y yo no te diferenciaba el cómo uno va adquiriendo los sabores y los gustos y sabés diferenciar una boga, si te dan algo de comer boga, sabés cuál es boga, sabés cuál es sábalo, sabés cuál es patí, sabés cuál es dorado, sabés cuál es carpa, o sea, o las empanadas si son de tarucha, o si las empanadas son de surubí, o son mezcla. O princesa de río. O princesa, entonces empezás a tener los diferentes sabores, que a veces cuando vos comés pescado, o sea, es muy, decís me gusta, no me gusta, pero no sabés en realidad qué. Entonces empezás a poder tener. Eso es algo que creo que hay que empezar a trabajar para que la gente empiece a diferenciar cuál es el gusto de un pescado a otro. ¿Vos sabés que están las milanesas de... ¿Quién hizo las milanesas? Susana Montilla. De armado. Sí, había milanesas de armado y milanesas de patí. Impresionante. Las de armado estaban espectacular. Sí, y después te empezás a dar cuenta por los cortes, la forma que es cortada una milanesa a la que es cortada otra, cómo es cortado el filento, se te das cuenta cuál es un pescado otro. Pero bueno, es algo que lo va adquiriendo comiendo. Comiendo. Entonces hay que comer mucho pescado. Sí, amase bien. Es sano, tiene precios muy accesibles a comparación de los precios que vivimos hoy, tanto de la carne, bueno, ni hablar de la carne. Sí, sí, es un precio a lo mejor como el pollo. Claro, está ahí. Y es algo que no es a lo mejor tan manipulado como la carne de pollo. Claro, no, por supuesto. Claro. O sea, es algo mucho más, no sé si sano o es algo más natural. Saludo al tío Nesti que hizo la... Las empanadas. Ah, el tío Nesti. Saludo para Juan Carlos Hernández, para Antonio Río, para Gustavo Díaz. Y un saludo a Marino Fabianesi, que está trabajando en su taxi y que escucha La Correntada. Así que un saludo para Marino. Y bueno, lo vamos a invitar a Marino a que el 8 sea presente, se haga presente con sus versos en la... En esta exposición del pescado. Que ponga las poesías para compartir. O sea, yo lo tengo en el Facebook, que día a día, o sea, es constante la cantidad de poesías que va subiendo. Pero no te da la posibilidad de compartir, Marino. Estaría bueno que pueda ahí. Sí, y vamos a tener también, ya que vamos a hacer una exposición, vamos a exponer unas acuarelas de Alberto Aguilar. Lo voy a llamar a Alberto, él tiene unas acuarelas. Lo vamos a invitar a Alberto a que tenga sus acuarelas. Y a lo mejor, Marino, si estás escuchando, armarte 4 o 5 poesías y poder ponerlas en la pared. Que la gente pase y las lea. Exacto, muy bueno eso. Así que eso también, ¿no? Podría ser algo donde tengamos las paredes llenas de fotos, poesía. Y si es todo relacionado con el tema de la isla o la ribera, estaría, creo que muy bueno, ¿no? Sería una exposición referenciada a un sector. También estaría bueno que esté, decirle al Rafa si puede llevar la, ¿cómo se, no sé pronunciarlo bien, la biblio heladera, como, no me acuerdo cómo se llama bien, ahí lo estoy buscando, la biblio heladera de Pinandi, así se llama. Y también lo vamos a invitar al Rafa que cante unos chamamé. Claro. Así que bueno, que se vayan, si la gurisita está escuchando también, que no haga un lugarcito, sabemos que ella siempre está. Sí, la verdad que se le debe un montón a la gurisita. Yo tengo ahí un proyecto ya empezado, que falta ahí finiquitar algunas cosas, pero estamos ahí preparando algo para la gurisita. Ahí han subido una foto en la página de Lo Que Hay donde, bueno, me ponen como una persona atrás de una barra. Claro, porque en teoría vos no tomás. No. Ahora. No. O sea, nunca fui un bebedor. Un tema para Yolanda Romero. El próximo... Pará. Hay una generalidad de García Márquez que dura poco más de un minuto. Escuchá, está en YouTube. Muerte en Samarra. ¿Qué es una poesía? Muerte en Samarra. Sí, de García Márquez. Dura un minuto nada más. Dice que es una genialidad para escuchar. Así que bueno, Yoli, muchas gracias. Ahora lo estamos buscando para pasarlo. Si no, que lo cuelgue ahí en la página, así lo encontramos. Sí. García Márquez me está diciendo que... Bien, ahora lo vamos a buscar bien. Ahora lo buscamos y seguimos. Así que bueno, mientras vamos con otro tema, mientras que se busca el otro tema, y mientras que se nos va ocurriendo de qué ir hablando... Que te ha dicho chepedete, que pasó el tiempo del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi longa. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, este arabesco que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Vos, déjalo más. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó. ¿Qué hay los miércoles a las 20 horas? Es lo que hay. Sí. Bueno, ahí Yolanda me pasó el... ¿Cómo sería? El link. ¿El link sería, César? Sí, dime. Igual yo ya lo tengo ahí preparado, ¿eh? Ah, bueno, así que bueno, Yoli, ahora ya, pegadito a esto, te estamos mandando el... Va el tema para vos. Te mando el tema para vos. Tomalo, grabalo. Hacé lo que quieras con él. Va. Gabriel García Márquez. La muerte en Samarra. El criado llega aterrorizado a casa de su amo. Señor, dice, he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. El amo le da un caballo y dinero y le dice, huye a Samarra. El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra la muerte en el mercado. Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza, dice. No era de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa, porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Bueno, acá llegó a los estudios un actor, un nuevo actor de San Pedro, que, no sé, ¿está para hablar? Sí. Bueno, póngase un poquito más cerca para acá. ¿Cómo viene sus talleres de actuación? Muy bien, venimos preparándonos para el gran debut. En fin de año. Así que a fin de año van a tener una obra teatral que se está preparando en Cuarta Pared, ¿no? Al ritmo que vamos, ¿se llega a fin de año? En la tercera pared. También. Recién vamos por la primera pared. ¿No? Claro, sí, vamos a ver si llegamos a la cuarta. Bueno, ¿está preparada la comida para después de acá? ¿Cómo no hay nada? No, dice, recién me dijo que no hay nada. Pero es con vos el tema. Sí. Que no te quiere preparar comida vos. Porque a mí me dijo, vení, que yo me invito a comer el pato. No, dice que tenemos que llevar comida nosotros. Dice. ¿Cómo vamos a llevar comida nosotros si él tiene...? Delivery. Así que, bueno, acá estamos con uno de los nuevos actores. ¿Qué tema te gustaría escuchar? Así vamos redondeando el tema de música. ¿Un tema musical? La chacarera de Divididos, ¿cómo se llama? La chacarera... La chacarera de Divididos. Sí, la chacarera que tiene Divididos. ¿Qué chacarera tiene Divididos? Ahora lo busco. Ahí está mandando mensaje el pato, ¿eh? ¿Está mandando mensaje sí, el pato? Sí, ahora te paso el celular porque no lo entiendo yo. No te preocupes que no lo vamos a entender. Así que bueno, acá está pidiendo la Chacarera de Divididos. Para María nos pidió algún tema relacionado con el tango, que también está escuchando. Podemos pasar algo de Piazzolla. Dale. Ahí tengo el de Divididos preparado. Ah, ¿sabés qué tango hace rato que no escucho? Ese loco, yo miro Buenos Aires, ¿cómo se llama? Espera, ya te digo, ¿balada para un loco? Balada para un loco. El mudo del hombre este que vimos. Ah, sí, muy bueno. Muy bueno, pero los temas son muy largos, pero después podemos escuchar uno de Pajón. Cuervo Pajón. Sí. ¿Eso está en YouTube? Está en YouTube. ¿En YouTube? Bueno, ¿vos qué tuviste? ¿Pero qué tuviste? Yo tuve, decís vos. ¿Qué tuviste? Estuve escuchándolo a este hombre, el Pajón. Bueno. Pajón. Cuervo Pajón. Sí, los tengo en la página, le di me gusta. Ah, bueno. Junto al Tres Fantasmas y un par más. Bueno, ¿con cuál tema vamos ahora? Divididos, La Flor Azul, creo que se llama el tema que está diciendo vamos, el amigo Chuchu. Vamos, para el Chuchu, La Flor Azul. Cuando silba el guaira mucho por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hoja, sin nido y amor. Dile chacarera de esa flor azul. Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Es lo que hay. Miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corriente. Bueno, ahí... ¿Qué pasó? Pero porque está muy fuerte el auricular. Ahí... Me acopla todo, Chuchu. Sí. Che, bueno, María dice que genial el tema este de Balada por un Loco, que le vamos a pasar para ella. Ahí lo tengo. Alejandra Cabrera, le mandamos saludos. Y que bueno, después la vamos a invitar a tomar algo, porque está ahí. Dice que está tentada con la cantidad de botellas que es la foto que me han subido. Es el cumpleaños de la hija, creo, este sábado. Ah, bueno, entonces. Hace fiesta, así que. Ay, bueno, va a estar. Vos estás en el retiro espiritual, justo en la isla. ¿A Chuchu no lo lleva? No, me quiero ir medio solo, loco, malo, tipo loco malo, a tirarle piedra al río, nada más. Bien. ¿Viste? La verdad que la situación que se está viviendo en el país es enfermante. Sí, es día a día, y bueno. Por las situaciones que se van dando constantemente, tanto en el trabajo como en lo cotidiano y todo eso, creo que por mi salud me voy a ir un día a la isla a desenchufarme de todo y a, bueno, no sé. Y las cosas pasan, por más que te apaguen el televisor, como me hicieron hoy, a mí, que me apagaron el televisor. Te apagan el televisor. Me pasó el lunes a la mañana... Por tema de trabajo, tengo que ir a Zárate, dejamos la camioneta del INTA en una agencia a reparar, y me voy a tomar un café en una estación de servicio. En todos los bares, en todos lados, se escucha, miran TN. Hoy también fui a la estación, a la estación de servicio de Sarmiento y Pellegrini, 3 de febrero y Pellegrini. Y Pellegrini. TN. O sea, en todos lados TN. Ahora le quieren cortar las piernas a Messi, a los jugadores de fútbol, porque no jugaron contra Israel, y la verdad que los recontrafelicito. Por supuesto. Que es un deshonor, más deshonor es la cantidad de pibes palestinos que estos hijos de puta matan. Bueno, entonces, todas esas cosas te van calentando. Y justo estaba mirando TN, me pongo a mirar TN, las medidas económicas, las nuevas medidas económicas. Ni los periodistas de TN podían sostener o explicar o defender las medidas que los tipos tienen, le pagan para que la defienda. Claro. Entonces, ni ellos, y salieron con el fútbol, con no sé qué, a manchar jugadores, uno que había sacado. O sea, creo que quieren desviar todo esto con el tema de lo del Mundial, y no lo van a poder, porque es terrible la cómo metieron la pata. Yo comparo esto con la época del menemismo, pero el menemismo era una continuidad de algo que había arrancado en el 76. Entonces, del 76 hasta que se explota todo en el 2001, había sido un periodo muy largo. Ese periodo, hay un gobierno que tiene una preferencia sobre los sectores por ahí más empobrecidos, genera cierto bienestar económico. No te digo que era lo mejor, ni era la mejor forma, o sea, podemos sentarnos a discutir un montón de cosas, pero vos pagabas la luz, te podías comprar ropa, gente que se iba de vacaciones. O sea, llegabas a fin de mes, te quedaba hasta para tener un ahorrito para decir, este fin de semana salgo y me como un asado, ¿no? Hoy eso no se puede, no. Y no lo pueden ya defender, no. Es imposible defenderlo. Y hay gente que todavía está, bueno, no, estamos pagando el derroche, que déjenme de reventar las pelotas, pero discúlpenme. Sí, entonces, sí. Esto me va generando cierta calentura, escuchar gente que está cagado de hambre y te dice, no, porque la yegua, no, porque... Y se comen todo el verso este, ¿no? Ahora, volver a reflotar una causa como las valijas de hace 10 años, 12 años, donde las archivaron porque no habían pruebas. ¿Qué? No sé qué quieren hacer. Y tapar. Entonces, viste, pedir el desafuero, una payasada donde con un dedo quieren tapar el sol y no pueden. Entonces, todo eso me va a generar, entonces, bueno, decidí que me voy al retiro espiritual, a la isla y al diablo. Está bien. Pescado y nada. Ni noticias ni nada. ¿Fish qué? Finilla esto de una vez por todas. Claro. Entonces, bueno, por eso, vamos a armar un programa. Vamos a pasar Balada por un Loco para María, dale, que nos está esperando, dale. Y después vamos a ir a tomar una agua saborizada con Alejandra. Así que, bueno, vamos con el... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos.

si yo soy como soy, diferente ayer y muy distinta. Bueno, estamos ya llegando al final del programa, siendo las 21:05, más o menos. Soleado, con 35 grados de calor, acá en estudios. Porque siempre sale el sol. Porque el sol, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Por ahí a lo mejor, bueno, estando tranquilos de toda crisis, siempre salimos fortalecidos, ¿no? Así que creo que tenemos que ver eso, de cada estar cada vez más unidos. Hay una frase muy vieja que dice que el pueblo unido jamás será vencido. Así que bueno, creo que tenemos que vernos en el otro y juntarnos, ¿no? Para que esto que nos está sucediendo, el vaciamiento que se está generando en el país, no siga, y frenarlo antes de llegar al abismo, ¿no? En el 2001 creo que se llegó al abismo y era muy feo ver chicos con desnutrición, ver pibes que no iban a la escuela, ver pibes que tenían hambre, pibes que después en su crecimiento fue diferente a lo de un pibe que creció en otro tiempo con alimento, con un montón de cosas, la contención, gente que se suicidó porque no pudo soportar esa crisis. Así que me parece que tenemos que a veces unir y decir, bueno, muchachos, estamos casi en la mitad de la caída, un poco más de la mitad de la caída, creo que ya estamos, no lleguemos al fondo. Tratemos de no llegar al fondo. Esto de los trabajadores piden un paro pedían un paro para el 8, el paro 18. El paro no se da, ahora lo siguen postergando, venimos con un paro. Bueno, esto es con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. En algún momento el pueblo se tiene que hacer sentir. Claro. ¿No? Los dirigentes tienen la panza llena, comen todos los días. Hoy nosotros el sueldo vamos viendo que cada día tenemos menor poder adquisitivo y que protestábamos en algún momento, se protestaba por el impuesto a las ganancias, y hoy estamos discutiendo por tener trabajo o no tener trabajo. Donde UPCN cierra por un 15%. Y hace una suspensión de los despidos por 2 meses. Entonces dentro de 2 meses vamos a discutir los despidos. O sea, esto es lo que te están diciendo. Por 2 meses te damos el 15% y no despedimos a nadie. Ahora dentro de 2 meses vamos a empezar a discutir los despidos. Y rever la situación en marzo del 2019. Y además, sí, sin retroactivo. No, es una paya. Creo que es que nos están tocando el culo día a día. Día a día nos van tocando el culo. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Creo que tenemos que poner un parate y poner un fin a todo esto. Pero bueno, ya te digo, no quería hacer un coso y bueno, me terminé enganchando y no me quiero enganchar. Así que nos vamos para lo del pato con el chuchú. Pato, poné las milanesas, tené todo. Y si no lo querés dejar entrar al chuchú, yo te voy a patear la puerta y lo voy a meter al chuchú adentro, porque el chuchú es mi amigo. ¡Chuchú! Así que, pato, no te hagas el ortiva, ¿eh? Últimos dos temas para Karina del Pardo. Ah, un saludo para Cari. ¿Los últimos dos temas? Sí, pegaditos. Dos temas pegaditos para Karina del Pardo. Un saludo a todos y muchas gracias por habernos aguantado durante esta hora. crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Loja. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar, si es que tiene algún signo o decir algo especial. No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. Libertad para volver a crecer, libertad para volver a trabajar, libertad para que cuando uno vaya a hacer una compra no sea una tortura, libertad en definitiva para todos aquellos compatriotas que necesitan volver a creer que el gobierno los cuida y no que los maltrata. Necesitamos que vuelvan a cuidar a los argentinos. Pido también que quienes quieren responsabilidades de gobierno respeten y honren la voluntad popular a la que se comprometieron diciéndole que todos los días iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho.